cuando ya de morir. La muerte siempre anda a mi lado, por eso es que yo ando jugando, fumando mato mi sufrimiento dentro de mí. Es que ya nada quedará de nuestro amor. Comentarios. Leí muy poco. 1686 comentarios en la página. Aguante Zona Norte, perro, ATR. Los Toscani y toda la banda. A la prisión. Sufriendo, me esperan años lejos de ti.